Llegó la hora de jugar. Lista la voz para cantar. Las melodías que ahora vamos a escuchar. La diversión que comenzó. Muchas sorpresas harán hoy. Y bailaremos al ritmo de este son. Que ya empieza la fiesta. Esto recién comienza. Todos con alegría. Con las palmas arriba. Con las palmas arriba. ¡Oh, oh! María Pía en la voz y Timoteo diversión. Nuestros amigos le dan vida a este show. Pónganse todos a cantar, saltando todos sin parar, porque este show está a punto de empezar. Que ya empieza la fiesta. Esto recién comienza. Todos con alegría. Con las palmas arriba. Oh, oh, oh. Que ya empieza la fiesta. Esto recién comienza. Todos con alegría. Con las palmas arriba.